Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos estudiantes, queridos, porque son todos varones, estudiantes de didáctica. Bueno, hoy les estoy acercando algunos comentarios. La manera de visualizar y escuchar estos comentarios es la siguiente. Tenemos este audio y tenemos un PowerPoint. Lo que hay que hacer es ejecutar el PowerPoint, ponerlo a pantalla completa, de modo tal que se puedan ver todos los contenidos que tiene con las animaciones que incluye y darle play a este audio. De modo que en este momento lo que les conviene es ponerle pausa a este audio, preparar el power y volver cuando tengan el power listo y así comenzamos. La idea es que vayan escuchando las indicaciones y mientras tanto vayan pasando, yo les voy a ir diciendo la siguiente. Entonces vamos a analizar juntos los distintos ejemplos de planificaciones que ustedes han entregado. Este repaso, además de que a cada uno le sirva lo que podamos decir acerca de lo que hizo, de la suya, es para que todos vean las de todos y entrenarse en el tipo de indicaciones o de correcciones o de ajustes que vale la pena hacerle a una planificación, es un poco lo que nos va a servir precisamente para aprender a planificar. Así que bueno, arrancamos. El título de la presentación dice Propuestas de enseñanza e inmediatamente pasamos a la primera propuesta. Hola, señor ratón. Hola, señor teclado. La fundamentación tiene el acierto de que caracteriza la relación habitual de los niños de 5 o 6 años con las tecnologías y elabora alguna hipótesis sobre cómo es su vínculo doméstico con las computadoras y plantea la posibilidad de que la escuela renueve ese vínculo, les muestre algo diferente, por lo tanto me parece que es importante aclarar eso. Si hubiera que señalarle algo a esta fundamentación, agregarle algo, me parece que lo que se podría agregar es algo sobre por qué vale la pena enseñarle a los chicos cuáles son los componentes de una computadora, su uso correcto y cuidarlos, digamos. Dar cuenta de una justificación de la pertinencia, ya sea desde el diseño curricular, en donde aparecen contenidos ligados a esta cuestión, como desde el análisis social que uno puede hacer del uso de esos contenidos o de la validez de esos conocimientos, ¿no? Luego aparecen los objetivos. En los objetivos aparecen planteados como la típica formulación de objetivos de aprendizaje que nosotros señalábamos como pasibles de superponerse con los contenidos, ¿se acuerdan? Incluso en uno de los textos que leímos se plantea que a veces pasa que uno dice, por ejemplo, que los alumnos puedan utilizar el mouse, contenido, uso correcto del mouse. Y fíjense que estamos diciendo lo mismo con distintas palabras, ¿no? Ahora pasemos la página y en la siguiente filmina, donde dice contenidos, aparece de nuevo el mouse, pero acá dice qué pasa cuando hacemos clic con el mouse, qué instrucciones opera la computadora con ese clic, qué pasa cuando tocamos las distintas teclas, cómo sabe la máquina, qué significa cada letra que los alumnos elijan. Me pregunto por qué se jerarquizan distintas cosas en uno y en otro. Por ejemplo, entre los objetivos decía que los alumnos reconozcan figuras geométricas, que no parece tener mucho que ver. Puede ser que si aparece una figura geométrica, los chicos terminen reconociendo o aprendiendo a reconocer figuras geométricas. Pero una cosa es lo que los alumnos aprenden porque están allí, también aprenden a respirar porque están respirando, por ejemplo, digo por decir una pavada, ¿no? Pero también. Y otra cosa es lo que nosotros queremos enseñar. Quizás en estos contenidos valdría la pena jerarquizar, digamos, dar un paso atrás, mirar el bosque más que los árboles, y preguntar, por ejemplo, atendiendo a lo que se había puesto en la fundamentación, preguntas del tipo de ¿qué descubrimos si exploramos cuáles son las partes de la computadora? ¿No? ¿Cuáles son las partes más importantes? ¿Cómo se llama cada componente y qué función tiene? Es decir, preguntas más amplias que den un poco cuenta de la razón por la cual yo voy a organizar esta actividad de enseñanza con ellos, ¿no es cierto? Luego aparecen una serie de propuestas de enseñanza en las cuales básicamente los alumnos usan las computadoras y las usan como efectivamente usando el teclado, usando el mouse, visualizando la pantalla, identificando la espacialidad de la pantalla, identificando las distintas figuras que se corresponden en el teclado y en la pantalla. Y son efectivamente ejercicios en los cuales se concreta la acción de enseñanza. Yo diría que está muy bien, ¿eh? Ahora, sometiéndolo un poco al ejercicio de creatividad que siempre tratamos de someter este tipo de propuestas, se me ocurren algunas ideas, a ver qué les parece. Por ejemplo, dado que los chicos a esa edad están relacionándose con la escritura de su propio nombre, ¿por qué no proponerles como primera actividad que en grupitos de dos o de tres, frente a cada computadora, escriban sus respectivos nombres en imprentas de mayúscula? Una segunda actividad podría consistir, si queremos que ejerciten, digamos, el uso del recurso de seleccionar las letras y cambiarles el color de la fuente, que pongan distintos colores en sus nombres o en las distintas letras de sus nombres. Entonces, todo empezaría a girar en torno a un contenido más significativo para ellos, que no es otra cosa que su propio nombre. Y a lo mejor esta idea de trabajar sobre el nombre puede darles a ellos una conexión con la actividad más interesante y puede funcionar, digamos, para que se relacionen con esos mismos componentes computacionales, digamos, pero mediados por un contenido identitario interesante como la escritura del nombre. Del mismo modo, si les interesan que escriban números, podrían escribir números que tengan que ver con su edad. Podrían darles algunas preguntas. ¿Cuántas personas viven en tu casa, por ejemplo? Entonces ellos tienen que escribir cuántas personas viven en su casa. O si tuvieras perros, si tenés o quisieras tener perros, ¿cuántas mascotas tendrías en tu casa? Bueno, ejercicios de este tipo en los cuales aparezcan cuestiones por el estilo, ¿no? Se me ocurre también que hay un juego que creo que todos conocemos, La Papa, en la cual hay números y uno tiene que ir yendo de un número a otro, ¿no? Uno podría poner en el pizarrón, en un pizarrón de marcador que estuviera en la misma sala de informática, una serie de números desplegados, esparcidos en el pizarrón, escritos por marcador, y entonces los chicos tienen que armar un camino posible, tienen que escribir una cantidad de números, y entonces hay alguien que los dice en voz alta, después de escribirlos en la computadora, y hay alguien que los une con líneas con el marcador en el pizarrón. Entonces es una especie de dictado de números. Entonces van apareciendo los mismos componentes que están planteados acá, digamos. Pero, por ejemplo, en lugar de decir ordenar las vocales en su orden correcto, que es un orden arbitrario, digamos, y además la distinción entre vocales y consonantes es una distinción que para chicos de 5 o 6 años puede ser demasiado compleja y demasiado abstracta. En cambio, este tipo de propuestas, que las doy a modo de ejemplo, lo que hacen es tratar de recrear propuestas de enseñanza lo más sensibles que sea posible a la idiosincrasia infantil, digamos, ¿no? En cuanto a las propuestas o criterios de evaluación que aparecen en la siguiente pantalla, bueno, a esta edad podemos imaginarnos la evaluación es algo que se basa más en las observaciones del docente, ¿no? A niños de 5 años uno no los pone ni a hacer un examen ni nada por el estilo, que obviamente tampoco es lo que dice acá, pero observando el avance de cada uno de los alumnos para determinar si la enseñanza tuvo frutos. La mejor manera de observar esto es hacer la actividad varias veces e ir observando a lo largo de la repetición de la actividad si se van produciendo distintos cambios, ir tomando notas en un cuadernito. En el cuadernito uno pondría, por ejemplo, la próxima vez me gustaría mirar más detenidamente cómo hace tal cosa tal alumno. Entonces, de esa manera, uno va construyendo una mirada del proceso de aprendizaje de los alumnos, ¿no? A continuación aparece la fundamentación de una segunda propuesta que se centra en la cuestión del píxel. Este texto, que explica lo que es un píxel y lo explica muy bien, podría estar incluido en la fundamentación, porque no está mal explicar qué es lo que queremos enseñar a grandes rasgos en la fundamentación. Pero lo que sobre todo debe decir una fundamentación es por qué esto vale la pena de ser enseñado y por qué a este grupo, a estos chicos, enmarcarlo, digamos, situacionalmente, curricularmente. Por eso a esta fundamentación valdría la pena ampliarla con estos, al menos, estos dos elementos, ¿no es cierto? Aparecen luego objetivos / propósitos y aparecen como preguntas que puede hacer en clase. Entonces me pregunto sobre el formato de estas cosas. Fíjense, aparecen objetivos, preguntas, objeto y actividades para elegir que también aparecen como preguntas. nosotros habíamos visto que los objetivos pueden plantearse o de una manera muy general, por ejemplo, introducir a los alumnos en el conocimiento de los píxeles como unidad mínima de la coloración en las imágenes informáticas, por ejemplo. Lo estoy diciendo probablemente con alguna imprecisión técnica, pero lo que estoy tratando de subrayar es la formulación. O bien, de la otra manera, que vimos que la planificación anterior lo hacía, diciendo que los alumnos logren esto, les salga aquello, incorporen lo de más allá. Pero preguntas, lo podemos utilizar las preguntas de otras maneras. Para los contenidos ya vimos que se podía. Y también es verdad que en una situación de clase uno puede imaginarse que el docente enseñe preguntando. Porque en esa larga lista de acciones de enseñanza que nosotros alguna vez analizamos, una de ellas era preguntar. Y efectivamente se puede enseñar preguntando. Pero la descripción de la actividad no se debería limitar a la enumeración de las preguntas que el docente va a hacer, sino a qué va a hacer antes de hacer esas preguntas, con qué materiales va a trabajar, cómo va a disponer el espacio, qué va a hacer con las respuestas que den los alumnos, etcétera, ¿no? Bueno, después aparece finalmente una actividad de evaluación. Antes de pasar a la evaluación, quiero decir que acá estarían faltando las actividades, porque donde dice preguntas me parece que eso tiene más que ver con los contenidos, ¿no? Yo diría que estos son contenidos expresados como preguntas y lo que estaría faltando son las actividades de enseñanza, digamos, las propuestas de enseñanza. Con respecto al criterio de evaluación, se propone más que un criterio, una propuesta de evaluación, ¿no? Fíjense que es diferente decir criterios de evaluación que propuestas de evaluación. Si yo digo criterios de evaluación, enumeraré las cosas en las que yo me quiero fijar para saber si los alumnos aprendieron. En cambio, si yo digo propuestas de evaluación, enumeraré o describiré lo que yo les voy a pedir que hagan. Es decir, en vez de describir una actividad de enseñanza con los materiales y las preguntas, describiré una actividad que a mí me sirva, no para transmitir, sino para verificar. Y la describiré situacionalmente, ¿sí? Hay una sutil diferencia entre una cosa y la otra. En este caso lo que hay es una propuesta de evaluación, porque dice, tendrán que usar las computadoras para ver qué pasa cuando agrandan demasiado la imagen, etc. Entiendo que se les pedirá que ellos expliquen o se les pedirá que ellos lo pongan de alguna manera en práctica. Se me ocurre que también, si lo que queremos plantear es el píxel como unidad de la calidad, como medida de la calidad de una imagen, de su nitidez, digamos, entonces se le podría pedir que hagan una imagen nítida y otra menos nítida para ver si manejan bien el criterio de los píxeles, ¿no? Esa podría ser una alternativa. Bueno, pasamos ahora a una planificación que es completamente distinta. Es un programa de la materia sociología, se entiende que en una universidad. La fundamentación explica a grandes rasgos de qué trata la materia y en la última oración la encuadra dentro del plan de estudios de una carrera humanística. Y aparecen unos propósitos que no son objetivos, sino propósitos, claramente, ¿sí? Examinar la idea de, esa es una acción de conocimiento, pensar sociológicamente. ¿Qué significa pensar sociológicamente? Claramente en estas dos parrafitos aparece una intención enseñante, un para qué y un qué queremos lograr, que se sintetiza muy bien en esos dos párrafos. Y aparecen luego una serie de, bajo el título Objetivos de Aprendizaje, aparecen una serie más puntual de propósitos de aprendizaje que aparecen enunciados de maneras distintas. Porque fíjense, el primero parece enunciado, breve historia de la sociología y sus orígenes, aparece enunciado como un contenido, como título. Si este fuera una lista de contenidos, perfectamente este sería un título que expresa un contenido, ¿sí? En cambio, el segundo dice comprender la diferencia entre sociología y otras ciencias sociales. Eso sí está formulado como un objetivo, ¿sí? Lo mismo el siguiente. En cambio, de nuevo, el cuarto aparece enunciado como un contenido, los autores más distinguidos de esta materia y sus aportes. Entonces no queda claro si son objetivos o contenidos. Digamos que acá están mezclados textos que responden a la lógica de los objetivos con otros que responden a la lógica de los contenidos. Y cuando pasamos después a la parte que sí aparece como contenidos, se repite breve historia de la sociología que ya había aparecido antes, distintos conceptos sociológicos a desarrollar y relaciones de deducción. Acá claramente son contenidos. Entonces, la sugerencia sería, bueno, nuclear en la parte de contenidos, todos los contenidos, y los objetivos ya están cubiertos por los propósitos, me parece. Luego, bajo el título de estrategias de enseñanzas, yo le sacaría la S a enseñanzas, la última S, de estrategias de enseñanza, digamos, se describe un decurso de materia, bueno, muy, muy conservador, ¿no es cierto? El profesor dictará clases teóricas, explicará, le da espacio para preguntar, les damos resúmenes para que aprendan, en fin. Ustedes fíjense que en esta sección, la de estrategias de enseñanza, en una clase universitaria, ustedes tienen un montón de ejemplos, que son las materias que están cursando, en las que, no sé, solamente en la nuestra, ya hemos utilizado recursos visuales, hemos hecho algunas cosas vía remota, a través de una llamada de Zoom, hemos hecho trabajos colaborativos en el pizarrón y hemos dibujado, hemos analizado textos. Y si ustedes miran la lista de acciones de enseñanza que tenemos en el apunte de cátedra respectivo, verán que ahí hay una, no sé, si son 20 o 30, pero muchas de ellas, casi todas, les diría yo, pueden servir perfectamente para utilizarse para enseñar sociología en la universidad. Entonces, bueno, de nuevo, no es que esto esté mal, está bien, pero como lo que estamos haciendo es desplegar creativamente las posibilidades de la enseñanza, la invitación sería, bueno, pues a ampliar, a profundizar, a complejizar, a imaginarse situaciones en las cuales se está enseñando, por ejemplo, la breve historia de la sociología y se hace entre todos una línea de tiempo, o en la que se está enseñando las relaciones de producción y entonces se propone una situación o se analiza una canción, no sé, de alguno de estos grupos bien militantes de izquierda, pienso en el quinteto Quilapayún, en Inti y Shimani, en las canciones de la Guerra Civil Española. En fin, que son canciones en las cuales aparecen un poco los conflictos propios de las relaciones de producción o los campos de lucha, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas puertas de entrada a los contenidos y el trabajo de un enseñante, de un profesor, es encontrar puertas de entrada interesantes que sorprendan a los alumnos, que les propongan volcar su interés, prestarle atención, comprometerse con la materia. Y si bien, por supuesto, a veces nuestras explicaciones, como lo estoy haciendo yo en este momento, son una buena manera de generar ese interés, bueno, no siempre alcanza solo con eso, ¿no? Por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahora en realidad no es una explicación, es el análisis de las producciones de ustedes, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, luego aparece una distinción dentro de la planificación referida al modo de la evaluación y plantea el examen medicional, ¿no? Un examen que mide los conocimientos. Esto me da la pauta también para pensar que así como en las actividades de enseñanza uno busca ponerse creativo, bueno, en las de evaluación hay que ponerse creativo y además ser cuidadoso y respetuoso, porque siempre es un lugar conflictivo la evaluación, ¿no? Hay una cosa que ya vimos cuando discutimos la cuestión de la evaluación, leyendo el texto de Santos Guerra, en la que se mezclan cuestiones didácticas, cuestiones cognitivas, con cuestiones institucionales, cuestiones que tienen que ver, digamos, con un atravesamiento más político, ¿no? De las relaciones de enseñanza y aprendizaje, más institucional. Entonces, bueno, también acá vale la pena ponerse creativo y no atenerse a las generales de la ley, ¿no? Como decir, bueno, te voy a tomar dos exámenes. Uno podría decir, por ejemplo, aquí se irá ponderando de acuerdo a cómo se desempeñan los alumnos en el primer examen, si el segundo se realiza de la misma manera o se consideran otras alternativas, como por ejemplo la elaboración de textos en parejas, la exposición de los textos en pequeños plenarios dentro del aula, la realización de análisis de casos o de situaciones históricas vinculadas con la sociología, etc. Bien. Paso al siguiente trabajo, con fondito gris, que comienza diciendo objetivos de aprendizaje y objetivos de enseñanza. Esta es una distinción que yo nunca propuse, no sé por qué el autor de esta planificación lo trae o con qué criterio, pero en principio, cuando se habla de objetivos, la distinción es válida, pero los objetivos de enseñanza serían los propósitos, digamos, ¿no? Hay un punto en el que el objetivo primordial de cualquier acción de enseñanza es promover el aprendizaje. Entonces, si yo dijera, por ejemplo, que el objetivo es acercar a los alumnos al conocimiento de la didáctica, ¿yo qué diría? ¿Que este es un objetivo de enseñanza o de aprendizaje? Bueno, como acercar a los alumnos a la didáctica es la descripción de una situación de enseñanza, uno diría que es un objetivo de enseñanza o un propósito, ¿no es cierto? Sino el objetivo de aprendizaje sería más de cómo se formulan los objetivos que los propósitos, ¿no? Que los alumnos comprendan qué es la didáctica y sus principales componentes, etcétera, etcétera. Esta reiteración, o tal vez no es una reiteración, es verdad que están formulados con un vocabulario distinto, pero fíjense que hay un elemento más en los objetivos de enseñanza, que es el de la historia hasta nuestra tecnología actual, etcétera, que no aparece en el primero, por ejemplo, ¿no? Bueno, no sé si suma la duplicación de los objetivos en este caso, ¿no? En el caso de los contenidos, aparece un subtítulo, clase 1, y lo que aparece allí se parece más a la descripción de la clase que a los contenidos. Es decir, uno lee ese texto y se imagina al profesor presentándose, explicándoles de qué se trata la cosa, y en el texto que continúa después uno escucha la voz del profesor que está explicando algo, ¿no es cierto? Lo mismo cuando aparece este otro subtítulo, que es un sistema, en la siguiente pantalla, en la cual aparecen ejemplos de sistemas. Esto lo habíamos visto en clase el otro día, pero no sé si el autor de esta planificación estaba en clase en ese momento. Y habíamos dicho que lo que vemos acá es el despliegue a modo de libro de texto, digamos, a modo de manual sobre lo que significa el sistema, y no tanto los contenidos, digamos, ¿no? Entonces después aparece una imagen y uno se imagina que esa imagen es un material que se utilizaría en la clase para mostrar, en la que hay efectivamente una serie de elementos, flechitas que salen de cada componente y lo explican. Lo que se nos había ocurrido el otro día en clase, si no recuerdo mal, es, por ejemplo, ya que una de las analogías es con el sistema nervioso, imaginarnos el cuerpo humano partiendo del cuerpo de un alumno. Parar a un chico arriba de una silla y decir, bueno, acá tenemos un sistema, el cuerpo humano. ¿Qué partes tiene este sistema? Y bueno, no sé, jugar o con un puntero ir analizando. ¿Qué partes del sistema orgánico del niño se ven? Se ven los ojos, pero no se ve el nervio óptico, decíamos, ¿no? Se ve la boca, pero no se ve el tubo digestivo. Entonces, del mismo modo, la computadora también, después, tiene partes visibles, pero tiene partes que no son invisibles, ¿no es cierto? Partes que no se ven a simple vista y que están por dentro. Hay sistemas dentro de los sistemas, es decir, el ojo, el sistema visual, llamémoslo, cumple una función dentro del organismo, pero a su vez, si uno mira el ojo, hay dentro capilares nerviosos y distintas formas sistémicas que conforman el sistema. Entonces también podría pensarse que un teclado forma parte del sistema computadora, pero a su vez dentro del teclado hay un sistema de cables y cosas por el estilo que lo hacen funcionar. Bueno, del mismo modo que decíamos antes, acá entonces en esta planificación hay dos observaciones. Una tiene que ver con la forma de la planificación, con que no aparecen en rigor una fundamentación que no tiene, objetivos unificados que están divididos, contenidos que no aparecen, sí aparece bajo el título contenidos una descripción de la actividad de enseñanza muy centrada en lo que hace el profesor y a la explicación, digamos, y aparece una referencia a un posible material didáctico visual. Entonces lo que habría que hacer es, de alguna manera, completar lo que falta, ordenar lo que hay y además, la otra observación, que ya no es de forma sino de contenido, bueno, de nuevo, imaginarse creativamente una clase que no se reduzca a lo explicativo, sino que juegue un poco con las posibilidades que nos brinda el abanico de propuestas de enseñanza sobre las que podemos trabajar. Pasamos entonces a la siguiente propuesta, que tiene que ver con la programación. Aprender a programar, dice la fundamentación, es una tarea difícil y compleja, pero le podemos enseñar a los chicos tempranamente este tema. Y es importante porque los ayuda a conocer una manera de pensar. Está bueno porque ahí hay dos fundamentos distintos, ¿no? Uno es por el cual aprenderían a programar los que estudian programación, en el primer párrafo, y otro por el cual este contenido en el ámbito escolar, en el que no estamos formando programadores, sino ciudadanos, sirve porque los acerca a una racionalidad que amplía sus horizontes culturales, digamos, ¿no? Por eso ahí están planteados los objetivos que van en esa dirección, acercar a ciertos contenidos básicos, proponer prácticas, proponer ejercicios, resolver problemas, ¿no? Están mezcladas las dos formulaciones, las de propósitos y objetivos. Por ejemplo, fíjense que el primero, acercar a los alumnos los conocimientos básicos, está planteado como propósito, y el último, que los alumnos aprendan, está planteado como objetivo, ¿no? No es que esto esté mal, pero es inusual, es un poco desprolijo. Lo mejor es utilizar una sola de las dos formulaciones. Luego vemos, hago aparecer ahí en un recuadrito, que como contenidos aparece una lista de conceptos ligados a la programación, ¿sí? Esta también la vimos el otro día, estaba su autor, así que no me voy a extender demasiado, pero sí también recuerdo que en este caso habíamos también hecho el ejercicio de imaginarnos propuestas de enseñanza desplegadas, digamos. Ampliamos las propuestas de enseñanza, nos habíamos imaginado una serie de instrucciones que se le daban a los chicos, o los chicos al profesor, o los chicos entre ellos, y que no tenían que ver con, qué sé yo, con meter un elefante en la heladera o con pelar una naranja, sino que estaban vinculadas a, bueno, a cuestiones más representativas de la vida infantil o adolescente. Ahora no recuerdo exactamente cuáles fueron los ejemplos, pero me acuerdo que le dimos una vuelta de tuerca. Después el autor nos contará o veremos cómo le quedó al final tomando esos aportes. La siguiente planificación está dirigida a estudiantes secundarios de una escuela técnica y la enseñanza parece estar centrada en su inserción ya en el mercado de trabajo tecnológico. Entonces se les propone aprender cuestiones de programación pensándolos próximos a una inserción laboral y aparecen como propósitos entonces una serie de finalidades ligadas al aprendizaje y a la aplicación de conceptos básicos de este lenguaje Python. Ustedes dirán si lo estoy pronunciando muy mal. Los contenidos aparecen como títulos, enumeración de títulos, ¿sí? De nuevo son, como en el caso anterior, la enumeración de los contenidos básicos de esa área. Y en el sector de las propuestas de enseñanza aparecen varias acciones distintas. La explicación en el primer punto, la ejercitación con una consigna en el segundo, en los recursos visuales en el tercero, la realización de una aplicación práctica sobre una computadora proyectada públicamente y el análisis conjunto de la estrategia. En fin, hay un despliegue de distintas propuestas de enseñanza, no es siempre la misma, y que parecen ser pertinentes. Hay un punto en el que yo no puedo terminar de valorar por mi menor conocimiento sobre estas cuestiones, pero desde el punto didáctico parece ser muy oportuno. Y en la sección de criterios de evaluación, efectivamente son criterios, ¿sí? Esas son las cosas en las que el docente se va a fijar. No hay una enumeración de lo que se les pide que hagan, sino una enumeración de lo que se pretende mirar. De modo que está muy bien, ¿eh? Impecable. Quizás se podría, si hubiera que observar algo, simplemente para no dejarlo sin una propuesta mejorativa, las propuestas de enseñanza podrían ampliarse, ¿no? Donde dice explicar los conceptos acompañados por ejemplos, uno podría decir qué conceptos, acompañados de qué ejemplos, ¿no es cierto? Bueno, se podría ampliar un poco la descripción de cada cosa. Y pasamos ahora al último de nuestros ejemplos, en el cual se llama Nuestro Primer Programa. Se explica qué es el famoso Hola Mundo y este ejercicio de programación didáctico. No se dice mucho sobre el grupo de alumnos, no sabemos qué edad tienen por ahora o por qué es importante enseñarles esto. Yo diría que la fundamentación podría enriquecerse de esa manera. Los objetivos, que se plantean efectivamente como objetivos, están técnicamente bien formulados y apuntan a la comprensión de la idea de programa, a la realización de un programa, a la identificación de algunos elementos básicos. Los contenidos, seguidamente, aparecen enunciados como preguntas, y las preguntas parecen ser coherentes con los objetivos que se habían planteado y con el tema que se presentaba en la fundamentación y con el título. Y en cuanto a las propuestas de enseñanza, aparecen estos dos parrafitos que describen muy a grandes rasgos lo que se podría hacer para enseñar. Bueno, yo volvería a la parte de los objetivos y los contenidos y pensaría, bueno, ¿qué actividad de enseñanza va a estar centrada en las instrucciones? ¿Qué actividad de enseñanza va a estar centrada en la distinción de distintas primitivas, usos y funciones? ¿Qué otra actividad de enseñanza se va a dedicar a pensar alguno o algunos de los lenguajes de la programación? En fin, lo que claramente hay que ampliar en esta propuesta son las actividades de enseñanza. Y en este punto yo les propongo que usen esa lista de propuestas de enseñanza que tenemos. Aquí se las muestro, ¿sí? Hagan clic a continuación de la última filmina de este programa y la van a ver. Son muchas actividades de enseñanza, cada una de estas, mírenlas, tiene la posibilidad de ser aplicada en sus planificaciones para que las propuestas de enseñanza se amplíen, se complejicen, se diversifiquen, se vuelvan variadas, interesantes, creativas, ¿sí? Bueno, les dejo un enorme abrazo, espero que esto les sirva para revisar las planificaciones a los que ya la hicieron y a quien le faltó hacerla, que le dé el suficiente estímulo y los suficientes recursos para sentarse a hacerla. Ante la menor duda, consulte a su profesor de didáctica.